profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas una vez más, y es un placer para mí, particularmente, saber que usted está escuchando atentamente y cada vez este tipo de enseñanza está tomando más y más, le están prestando mayor atención. Nosotros estamos hablando ahora desde hace ya bastante tiempo, la fe destruida. Claro, si usted no se escuchó en el mensaje anterior o los mensajes anteriores, tiene una idea mucho más clara de qué se trata. Digamos que el creyente extrae su fuerza y su poder del Señor Jesucristo que mora en él, y también reconoce que su salvación y cualquier cosa buena en su persona es de Cristo, tal como dice la Escritura: no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre, no importa cuánto de contemplación tenga y cuánto de iglesia emergente tenga y cuánto de G12 tenga, a menos que acuda a Cristo y busque en él el perdón de pecados y la vida eterna, todo su esfuerzo lo llevará rumbo directamente a la condenación eterna. En la iglesia emergente, progresiva de hoy, Jesús es visto como un modelo o un ejemplo que puede ser seguido y puede ser imitado. Ken Blanchard, un simpatizante de la meditación, dice que Jesús es un modelo perfecto a seguir. Leemos en la página de internet de este caballero. Dice: ¿quién vio a Jesús como el modelo de líder más grande a seguir? Y en 1999 fue el cofundador de Guía como Cristo, con la misión, o Guía como Cristo, con la misión de inspirar y equipar a las personas a dirigir como Cristo. Mientras Jesús fue y es un modelo, esa no fue su misión principal. Y cuando las personas se refieren a él como un modelo, es a menudo porque lo ven como, claro, un prototipo para alcanzar una conciencia superior, en lugar de verlo como el unigénito de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a morir por nosotros y a ser nuestro Salvador si estamos dispuestos a buscarle de corazón y entregarle nuestra alma. En las religiones orientales, como el budismo, Buda fue un modelo y sus seguidores eran sus imitadores. Pero en el cristianismo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros por medio de la fe. Es así como el Señor Jesucristo llega a ser algo más que un modelo. Es su presencia viva en nosotros. La razón por qué la meditación tiene que desempeñar un papel tan importante en la iglesia emergente es porque cuando no se predica el mensaje, el evangelio verdadero, como la fe viene por escuchar la palabra, muchos dentro del movimiento no tienen a Cristo morando en ellos, aunque, claro, sinceramente anhelan ser como Él y sentir su presencia. Por lo tanto, la energía para lograrlo tiene que provenir de algún otro lugar. La meditación parece ser esa respuesta. No obstante, la meditación por medio del mantra no conjura la presencia de Dios, sino más bien a entidades demoníacas que engañosamente se parecen a Cristo en principio, de tal manera que estos seguidores emergentes de Cristo están aprendiendo a ser como Él, pero tal vez nunca le han recibido como Señor y Salvador, y así, claro, no mora en ellos. Es así como todos, cualquiera sea el rumbo de su vida o cualquiera sea su religión, pueden ser seguidores de Cristo. Ellos pueden llegar a creer que tienen la conciencia de Cristo y que son como Él, pero a pesar de todo, no tienen la verdadera o no tienen el verdadero poder de Cristo en ellos. Ese que solo proviene de la presencia del Espíritu Santo en el ser humano. La Biblia dice claramente de dónde se origina el verdadero poder de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, dice en Juan 1:12. Pero en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Claro, a ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia. En la primavera del 2007 se publicó el nuevo libro de Dan Kimball. A ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia, dice. El libro es una compilación de entrevistas conducidas por Kimball a varias personas jóvenes, siendo una de ellos una lesbiana, quienes le dijeron que le gusta y respetan a Jesús, pero que no desean involucrarse en nada que tenga que ver con ir a la iglesia o con los cristianos que toman la Biblia literalmente. En las páginas 11 y 12 de su libro, este caballero Kimball le cuenta a los lectores de un muchacho que dijo en broma, refiriéndose a los cristianos, que deberían llevarlos a todos a un lugar desierto y darles un tiro. Pero mientras Kimball remacha el clavo de que los no cristianos no gustan de los cristianos, dice en la página 37 que estamos viviendo en un tiempo excitante cuando Jesús está siendo más y más respetado en nuestra cultura por personas que no asisten a la iglesia. Agregan la página 12 que deberíamos estar afuera escuchando lo que están diciendo y pensando respecto a la iglesia y el cristianismo. Los no cristianos, especialmente esos entre los 19 y los 30 años. ¿Qué le parece? Kimball cree que los cristianos necesitan ser aceptados por los no cristianos y que debemos convencer a los no regenerados que no somos anormales ni extraños. Pero a fin de hacer esto, Kimball luego agrega que, claro, tenemos que cambiar la forma como vivimos y no comportarnos o, digamos, de esa manera. Uno no puede menos que pensar hasta dónde llegaremos. Declara en la página 40 y luego 41 que esos creyentes que hacen ciertas cosas que los identifica como cristianos, es como pegar calcomanías religiosas en los paragolpes del auto o usar frases cristianas tales como alimento, compañerismo y diversión, son unos cursis y que pueden ofender a los no regenerados o a esos que andan buscando. Entonces Kimball insiste en la página 19 que esos que se niegan a tener fe en Jesús lo hacen debido a sus puntos de vista sobre los cristianos y la iglesia. Pero deja claro a todo lo largo del libro que estos puntos de vista distorsionados no son culpa de los no regenerados, sino de los cristianos, pero no todos, sino solo esos que toman la Biblia literalmente, es decir, los bíblicos. Afirman la página 29 que para los no regenerados los cristianos no son normales y que es importante darse cuenta de eso, termina diciendo. Así que la teología de este señor Kimball es defectuosa en gran manera. La Biblia deja muy en claro que esos que pertenecen al Señor Jesucristo no deben lucir como normales para el mundo. De hecho, él afirma que debemos esperar esto, y le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 8 al 19. Mientras Jesús dijo que el mundo verdaderamente vería a los cristianos en una forma negativa, Kimball cree que esta actitud puede y debería ser revertida. Declara en las páginas 30 y 32, diciendo: los cristianos son ahora los extranjeros en una cultura postcristiana, y tenemos que despertarnos a esta realidad si todavía no lo hemos hecho. Ya no somos respetados por las personas que están creciendo fuera de la iglesia como éramos en el pasado. Ya no nos buscan como esos que podemos dar consejo, y no estamos en una posición de influencia en nuestras comunidades. Necesitamos vernos a nosotros mismos y en forma como otros nos ven en el exterior, termina diciendo. Bueno, muchos líderes emergentes de la iglesia emergente, estamos hablando de ellos, comparten los sentimientos de Mr. Kimball, pero su razonamiento es defectuoso. Los cristianos siempre han sido extranjeros y peregrinos en este mundo, y a menudo han sufrido por ello. No les pertenece, esta no es su patria eterna. A lo largo de la historia del cristianismo, se han cometido asesinatos y atrocidades en contra de los cristianos, y esto todavía se hace en algunos países, y muy probablemente se haga en nuestra América. El propio Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: yo no soy de este mundo, Juan 8, 23, y mi reino no es de este mundo, Juan 18, 36. Cuando oró al Padre, le dijo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Juan 17, 14. Al igual que muchos proponentes en el movimiento de la iglesia emergente, este señor Kimball cree que la generación de jóvenes hoy es muy diferente a cualquier generación de jóvenes del pasado, y que se deben aplicar medios distintos para que ellos puedan ver la verdad. Pero ¿está correcto en esto este tipo? ¿Acaso la palabra de Dios no penetra el corazón y revela la verdad? En las décadas 1960 a 1970 hubo otra generación de personas jóvenes y confundidas tratando de encontrar la verdad siempre, muchos de los cuales andaban en busca del significado de la vida, no le encontraban la vuelta. Los hippies eran tan diferentes como la generación de jóvenes hoy. Mientras la atmósfera era distinta, los pecados, las preguntas y los problemas no lo eran. Cuando miles de hippies comenzaron a salvarse, ¿cuál fue la causa de eso? ¿Acaso los pastores de ese día comenzaron a andar descalzos y a llevar el cabello largo y andar sucios y fuera de toda norma moral? No, les dieron la palabra de Dios, sincera, con amor, pero incomprendida. Tomaron LSD para así poder entender mejor lo que estaban sintiendo los pobres hippies. No, les dieron la palabra de Dios. ¿Acaso se disculparon con ellos por decirles que eran pecadores, tal como Kimball sugiere que la iglesia necesita hacer hoy? No, les dieron la palabra de Dios. Y es esa palabra la que llevó a muchos al reino de la luz de Dios. Ellos presentaron la palabra y les hablaron de Jesucristo, y Él se encargó de salvarlos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.